Bueno, hoy día son 100 familias beneficiarias acá de la comuna de San Felipe, y que nosotros como Ministerio de Vivienda nos tenemos muy contentos porque cumple con algunos de los aspectos que nosotros, el presidente Piñera, nos ha pedido en la materia de política de vivienda. Uno es que estamos cerca del centro, estamos a 8 cuadras, uno puede ir caminando al centro, no estamos construyendo viviendas sociales afuera de la ciudad. Y lo segundo, que son viviendas que reconocen la identidad de las familias. Son hay viviendas que están adaptadas para personas con movilidad reducida o en situación de discapacidad. Son viviendas que tienen prácticamente 60 metros cuadrados construidos con 3 dormitorios. Y además con una arquitectura y un entorno adecuado. Van a tener sede social, van a tener parque, plaza, buena conectividad, estacionamiento. Por tanto, ya no es ese concepto de la vivienda social que es precaria, sino que es una vivienda social de buen estándar que soluciona de verdad el tema habitacional para la familia acá hoy día de San Felipe.